Allí la gente que alquila los caballos en el Jawel nos habían solicitado a través de nuestro Facebook la posibilidad de que les diéramos una mano porque tenían un panal de abejas allí ubicado que realmente estaba complicado porque además se habían tenido alguna picadura que otra con los clientes. De esta manera nosotros empezamos a hacer contactos para ver la posibilidad de llegar a alguien que supiera hacer ese retiro del panal allí en el lugar. Juan de Lausana nos pasó algunos números, algunos contactos. También hicimos contacto con la gente de la Intendencia, pero llegamos a Julio Casas, apicultor, y bueno, y es el que está a cargo de este servicio que reitero, Super Bee Rescate de Abejas, que finalmente fue hasta allí, hasta el Jawel, retiró ese panal y hoy ya definitivamente salvó las abejas, porque es lo que le gusta decir a él, y fuera del micrófono me decía, hay que dar valor a las abejas. Y de eso queremos hablar. Primero, conocer a Julio y de qué se trata este servicio Super Bee. Buenos días a la audiencia. Sí, nosotros creamos este servicio Super Bee ante una demanda que había de la población para retirar abejas. La gente se encontraba con que a veces no encontraba gente o los apicultores lo hacían de onda ir a retirar, porque alguno por acá o por allá conoce a algún apicultor, entonces le solicitaba el servicio y el apicultor a veces iba, entonces digo, a veces no, o lo hacía como compromiso. Y bueno, yo traté de hacer un servicio por el cual se pudiese vivir de esto, obviamente, hacer un servicio eficiente. Y por supuesto, como tú decías, salvando la abeja, ¿no? Porque digo, eso es un poco lo que es la política que tenemos en este servicio, es darle continuidad a la colmena en otro lugar adecuado, no en una casa o en un árbol cercano a una casa que ahí es donde corre peligro. Yo soy apicultor hace más de 20 años, y bueno, siempre he estado vinculado a la abeja, y acá lo que hice hace 3 años que hago este servicio acá en Maldonado, y lo que hice fue eso, tratar de seguir viviendo de la abeja y bueno, haciendo un servicio eficiente. Eso es lo que traté de hacer ahora acá. Hablando con Julio, ese amor por las abejas y el ponerlas en primer plano, porque son las que en definitiva le dan vida justamente y alimentan su hogar, y tratar de rescatarlas con vida. Pero ¿de qué manera, Julio, cómo se prepara el apicultor para ir al retiro de este panal que hablábamos de Jawel o de cualquier otro que se te solicita, tanto te han pedido también de la Intendencia, de bomberos, de varios lugares? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo te preparas? ¿Te pican las abejas en algún momento? Sí, nosotros, o sea, obviamente que yo tengo la publicidad, la gente, digo, me llama, me ubica por Instagram, por distintos medios. Y sí, digo, obviamente uno se tiene que preparar. Yo primero que nada, digo, una de las cosas que trato siempre de enfatizar a la gente es que, digo, a uno lo que le interesa es que la gente le pierda el miedo a la abeja. La abeja no es un enemigo, es un ser que nos ayuda. Obviamente que todo, como todo animal, se defiende cuando se siente atacado, perturbado. Pero no quiere decir que la abeja sea, como se dice muchas veces, una abeja asesina. No hay abejas asesinas. Hay abejas que se defienden más y abejas que se defienden menos, que son más dóciles. Pero no hay abejas asesinas. La abeja lo que hace acá es un bien a toda la humanidad, porque es responsable de la polinización de la mayoría de los alimentos que comemos. Entonces, digo, eso es lo que... Y bueno, digo, acá lo que hacemos siempre, y pedimos a la gente que sí se le tenga respeto a la abeja. Hay que respetarla, no hay que acercarse, no hay que hacer ruido. Las vibraciones son muy muy complicadas para la abeja reacciona ante las vibraciones, ante los olores. Por eso digo, hay gente que a veces intenta matarla y le echa líquidos con olores, entonces hay que tener mucho cuidado, porque la abeja automáticamente reacciona y te pica. Y bueno, nosotros obviamente nos preparamos, tenemos un equipo que se le llama mameluco, overol, distintos nombres, nos cubrimos con guantes, y nosotros lo que trabajamos primero es con, en el caso nuestro, obviamente, y de la mayoría de los apicultores, con el humo. El humo es el ahumador, uno asocia el ahumador como la herramienta principal del apicultor. Y también yo trabajo con agua, también con la aspersión de agua para que la abeja no vuele, tratar de contenerla. Y el humo lo que tiene es que la hace a la abeja ir a consumir miel enseguida. Entonces, y aparte le borra como el olor a la pitoxina, que es lo que genera la abeja cuando pica, ¿no? Es el clásico olor del veneno. Entonces, con el humo confundimos un poco la pitoxina, porque si la abeja siente el olor a veneno, por eso que cuando nos pica una, siempre asociamos que nos pica un montón, porque deja el veneno y otra abeja viene y sigue picando. Entonces nos pica mucha. nosotros con el humo tratamos de disuadir ese olor a veneno y contenerla, y ella a su vez se prepara para irse, por si se tiene que ir, porque porque asocia con fuego el humo, obviamente automática, no es que piense, pero lo asocia con fuego, entonces consume mucho y llena el buche, entonces la abeja después de estar llena le cuesta arrollarse y le cuesta picar, por eso es el tema del humo, ¿no? Y ahí la tranquilizamos, tratamos de dominar, para que cuando hagamos la extracción no haya efectos colaterales que picar a todo lo que se mueva en la vuelta. Entonces tratamos de hacer un control de la colmena primero, ¿no? Otro detalle que me decías también es muy relevante, es que sacar a la abeja reina, porque de lo contrario, si no, es como que es inútil el sacar el panal de ahí. Sí, la colmena es un conjunto de abejas con una abeja reina, con una abeja madre, que es la única en la colonia que es la que pone, es la que genera vida, o sea, es la que pone huevo para que después se genere. Digo, cada colmena tiene una sola, una colmena, una reina sola, hay obviamente se manejan colmenas con doble reina, pero es otro tipo de manejo. La colmena que nosotros vemos generalmente tiene una reina. Al matar a la reina, nosotros hacemos colapsar la colmena, o sea que tenemos que salvarla así, porque eso no da pie a que pueda continuar viviendo en otro lugar, por eso tenemos que tener cuidado así. Hay que salvar la reina. Jorge, es tan interesante este tema, no sé si tenés posibilidades de hacer consulta desde allí para Julio. Hola Julio, buen día. Buenos días. Realmente en tan poquito rato he aprendido tanta cosa, me doy cuenta de la ignorancia que yo tenía sobre las abejas y me doy cuenta también que debe haber mucho más para aprender de todo esto. Resulta difícil en unos pocos minutos en una conversación de radio. Yo lo que sí te propongo que estemos más cercanos, que estemos más en contacto y que cada tanto nos puedas introducir, ilustrar realmente en este mundo de las abejas que no conocemos y que sin duda además coincido contigo. Yo soy alérgico, te reconozco que le tengo temor a la picadura de abejas porque en algún momento ya me picaron y ya sé lo que es, pero realmente soy admirador de la abeja como ejemplo de lo que los humanos tendríamos que hacer también, ¿no? Trabajar en comunidad, sumar todos, aportar todos. No creo que las abejas envidien entre ellas, por ejemplo, ¿sí? Y de repente no. También eso tenemos para aprender de ellas los humanos. Sí, la verdad que sí, ellas tienen un sistema organizado que es ejemplar, obviamente, como hay otras comunidades también que lo hacen, pero la abeja, lo importante que hay que siempre pensar en eso cuando uno elimina una abeja, que la abeja nace trabajando y muere trabajando. Ella nace, no puede volar y queda como nodriza, empieza a alimentar a las crías, después pasa a la actividad defensiva, defiende la colmena para que no entren depredadores o otras abejas a robar su miel, y después empieza a pecorear, que es el trabajo de traer polen y néctar. Y después muere ahí, puede morir en vuelo, puede quedarse una noche y no volver más a la colmena y muere, o sea, nace trabajando y muere trabajando, en ningún momento la abeja queda holgazana. El que se lo trata de holgazano obviamente es al único macho que hay en la colmena, que es el zángano. El zángano es la única mirá de dónde viene la palabra, mirá de dónde viene la palabra zángano, mirá vos. Sí, porque el tema es que el zángano, primero que no come por su propio medio, sí o sí alimentado por otra abeja, y a su vez su función es solo fecundar la reina. Entonces por eso es que le decimos este es un zángano, porque está para fecundar la reina y a su vez no produce, porque él no trabaja y no produce. Pero tiene su cierta importancia y no por el solo hecho de decirle zángano es una mala palabra. Digo, no, él tiene su función, que es seguir generando vida, que para mí eso ya es muy importante. Gracias por esta conversación muy interesante y seguimos contigo la charla en cualquier momento. Impecable. Bueno, a las órdenes. Muchas gracias. A ti. Bien, reiterar, Jorge, el agradecimiento a Julio Casas, que bueno, tampoco conocemos a la gente que nos solicitó ayuda desde allí, desde la gente que alquila los caballos en el Jahuel. Ellos lo hicieron a través de nuestro Facebook. Desde ahí, bueno, hemos recorrido el camino para llegar a Julio y realmente realizó todo el trabajo en forma honoraria también. Así que reiteramos el agradecimiento. ¿Le queda algo? Un detallecito que, digo, al caso por el cual fui consultado. El tema es que esa colmena estaba en un árbol ahí, es de un lugar público, o sea que hay que tener mucha autorización para romper el árbol o algo, por eso era un caso muy delicado. Y a su vez es muy importante que la gente no ate caballos, animales, cerca de una colmena, porque siempre después le echamos la culpa a la abeja, y no es la culpable, la culpable no es la abeja, la abeja se mete en un hueco porque es la naturaleza pura. Nosotros somos los que vamos y atamos un animal que queda atado, y si esa colmena se enoja, te genera un desastre terrible. Entonces después nos quedamos con el desastre y la culpable, pero no, en ese caso el humano es el culpable porque no toma medida, no saca esa colmena de ahí, o va y ata un caballo. Por eso digo, uno lo que hizo en este caso es prevenir un mal terrible. Entonces yo no podía creer cuando vi que había caballo atado cerca de esa colmena. Uno se encuentra que no podés creer que pase eso. Entonces hay que tener mucha precaución, porque después vemos a la abeja como asesina, y a nosotros nos cae muy mal, y es una muy mala presa para nosotros que pasen esas cosas. Por eso digo, hay que prevenir, respetar a la abeja y no atar animales cerca de una colmena, hay que tener mucho cuidado. Bien, muchísimas gracias, Julio. Jorge, la nota la hicimos aquí en La Cachimba y es realmente un placer. Está impecable este lugar y hemos disfrutado de la sombrita. Y Quiero fotos. Sí, por supuesto. Vamos a subir fotos inmediatamente que finalizamos la nota. Y saludamos a Nicolás, que también pasaba y tocaba bocina por aquí, por La Cachimba, bárbaro. Porque obviamente se ve el móvil que está estacionado aquí. Bárbaro. Reiteramos el agradecimiento. Julio, cerramos, volvemos en un ratito. Arriba. Chau. Frecuencia abierta.